Sé que los que te rodean dicen que no te convengo, que vivo en casa ajena, que un título no tengo. Sé que también te comentan que soy borracho y mujeriego, que te estoy enredando, que no caigas en mi juego. Te llenan la cabeza de cosas, no soportan que esté conmigo alguien tan hermosa. Nos miran muy ilusionados, de nuestras manos tomados, sonriendo todo el tiempo, besándonos tiernamente. Se dan cuenta que nos queremos, de los planes que tenemos, no aceptan nuestra dicha, su envidia es tan evidente. A los que intentan separarnos, no dejes que canten victoria, sigamos haciendo historia. Sé que ellos hasta murmuran que la espalda doy al trabajo, que por no hablar en serio en ninguna parte encajo. Te llenan la cabeza de cosas, no soportan que esté conmigo alguien tan hermosa. Nos miran muy ilusionados, de nuestras manos tomados, sonriendo todo el tiempo, besándonos tiernamente. Se dan cuenta que nos queremos, de los planes que tenemos, no aceptan nuestra dicha, su envidia es tan evidente. A los que intentan separarnos, no dejes que canten victoria, sigamos haciendo historia. We'll be right back.